Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al mar. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca, y ya en el mar se sentó, y el gentío se quedó en tierra junto al mar. Les enseñó muchas cosas con parábolas y les decía instruyéndolos: Escuchad, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otra parte cayó entre abrojos. Los abrojos crecieron, la ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena. Nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue del 30 o del 60 o del 100 por 1. Y añadió: El que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó a solas, los que lo rodeaban y los 12 le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo: A vosotros se os ha dado el misterio del reino de Dios. En cambio, a los de fuera todo se les presenta en parábolas para que, por más que miren, no vean, por más que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Y añadió: ¿No entendéis esta parábola? Pues ¿cómo vais a conocer todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la semilla como terreno pedregoso. Son los que al escuchar la palabra enseguida la cogen con alegría, pero no tienen raíces. Son inconstantes. Y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la semilla entre abrojos. Estos son los que escuchan la palabra. Pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden, ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la semilla en tierra buena. Escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 60 o del 100 por 1. Nació, creció y dio grano. Comentario al Evangelio por Fray José Antonio. Jesús, el buen comunicador, lo hace claro, conciso y bien. Tres actitudes básicas del buen comunicador predicador. Hoy oímos decir a muchos predicadores sociales que deben hacer pedagogía con sus propuestas. Si hubieran escuchado a Jesús más veces, sabrían que Él es el mejor pedagogo, el que mejor lleva de la mano, el que habla claro, conciso y bien, sin hueca palabrería. La parábola del sembrador la hemos oído muchas veces, aunque no sé si realmente la hemos escuchado. Es clarísima, no necesita una exégesis o hermenéutica concienzuda. Es de las parábolas más de moda y más utilizada. Todos sabemos de qué tierra estamos hechos y qué semillas estamos dispuestos a dejar crecer en nuestra vida. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Mejor aún, que escuche. ¡Claro! Y que haga realidad en su vida y en su entorno lo escuchado. Si no, son palabras, que no semillas, que se lleva el viento. A nosotros se nos ha dado en suerte ser portadores de su secreto, que no de su secretismo tantas veces utilizado. Otros muchos no son capaces ni de ver, ni de oír, y menos de escuchar. Salvo que se vuelvan a Dios y Él los perdone. Que los perdona. Decía el poeta Heinrich Heine: Dios me perdonará. Es su oficio. Escudriñar en el secreto mesiánico, que tampoco es tanto, es fundamental. La explicación minuciosa que hace Jesús a sus torpes discípulos es clarísima. Quizá la de ellos haya sido una pregunta retórica. ¿Qué significaba aquella parábola? O bien, se hacían los tontos para estar más tiempo con Jesús. Él es el sembrador. Las semillas son su mensaje. La tierra somos cada uno de nosotros. Después está la capacidad de acogida, de recepción de la tierra esponjosa o no, por parte de cada uno. Podríamos hablar de una exégesis de la recepción, lo mismo que hay una estética de la recepción. Una cosa es lo que se dice, otra lo que se oye, otra la que se recibe e interpreta, y otra muy distinta la puesta en práctica del mensaje y la credibilidad que demos al mensajero. La experiencia nos dice que lo más valioso es escuchar atentamente, pensarlo, y no pocas veces, guardar silencio, y esperar el momento oportuno de hacer realidad el crecimiento de la semilla palabra de Dios. Por eso resulta tan complicada la predicación, porque lo que oímos significa más de una cosa. Jesús lo sabía, y por eso es tan prolijo en la explicación de la parábola. Después de escucharle, la actitud está en nuestro interior, en la capacidad receptiva de nuestro templo interior, donde queremos que Dios habite y apoye nuestra fe y dé sentido a cuanto somos y hacemos.